¿Se oye? Hola. Buenas tardes. Me llamo Tony Valiente. Este es mi tercer programa de radio, en Radio Q. Y hoy voy a hablar del Titanic y de Jesús de Nazaret. Es una horita, a ver qué os parece. Si os gusta o no os gusta, o me dais flores o me dais piedras. Eso ya se verá. Bueno, voy a poner un poco música para entrar en el ambiente. Hola, buenas tardes. Bueno, ya os puse un poco música Ahora voy a hablar de Titanic. Titanic fue la película más taquillera de todos los tiempos. Leonardo DiCaprio era muy buen actor, pero a partir ya era conocido por Romeo y Julieta, por Quien Ama a Gilbert Groth, que hizo una película de retrasado. Ahí fue cuando tuvo la primera nominación al Oscar. Ahí trabajaba con Johnny Depp. Él empezó a ser famoso con la película que trabajaba, bueno, que era una serie de televisión, que trabajaba con Kirk Cameron. Los problemas crecen. Y de esa familia fue el único que triunfó, porque Kirk Cameron se encasilló, luego se metió como una especie de religión católica que criticaba todo. Bueno, pues Leonardo DiCaprio fue de esa serie el que triunfó. Luego, en principio, solo hacía películas independientes. Y en Titanic lo bordó. Hizo un buen papel de Jack Danson, porque hasta ahora siempre hacía papeles como oscuros, dramáticos, serios, y Jack Danson fue el primer papel alegre, porque si habéis visto la película, era muy alegre, muy extrovertido. Consiguió el pasaje al Titanic por una apuesta. Y según dice, que James Cameron solo quería él como papel para Jack Danson. Ahora la pregunta. Según James Cameron, hubo personajes reales, como por ejemplo el Capitán Smith. Que el Capitán Smith, Titanic fue su último barco antes de jubilarse. Y resulta que ya sabes lo que le pasó. Pero, ¿Jack Danson fue real? ¿No fue real? ¿Fue ficticio? ¿No fue ficticio? Y una pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de morir Jack Danson hubiese muerto Rose, la mujer de clase alta que no quería casarse y se enamoró de Jack? ¿Tendría el mismo éxito? ¿Vosotros qué pensáis? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, vamos a hablar de Jack Danson. ¿Fue real o no fue real? Según dicen, fue real. Sí. Fue real Jack Danson. Fue un artista irlandés, de clase baja, el artista que interpretó Leonardo DiCaprio, y conquistó el corazón de Rose, una pasajera de primera clase. Su historia de amor a todo el mundo estremeció. Las mujeres se volvían locas. El corazón botaba a mil. Ahora bien, esa era película. Pero, ¿existió de verdad? De repente, parece que fue algo real. Porque internet, preguntas a la radio, a los periódicos, hablaban de él. ¿Fue real? ¿Jack existió? ¿Existió Ross? Entonces se convirtió la tumba de Danson, que parece que existió, en un templo para los fanáticos. Acudían allí a sacar fotos y llevar flores, como hacen algunos fanáticos de Elvis y de James Dean. Bueno, en la película de James Cameron, Jack solo era un pasajero. Si recordáis, consiguió el pasaje gracias a una apuesta. Pero en la verdad, trabajaba en el barco. Sí, trabajaba. Era un condensador de ajuste. Una especie como de esclavo que se encargaba de canalizar el carbón a los trabajadores del horno. Uf, o sea, que era un trabajo súper duro. Uf, y un calor ahí, imaginaos dentro del barco trabajando ahí. Uf, insoportable. Cuando el Titanic se colisionó, Danson tuvo tiempo de tomar su bolso y su tarjeta de identificación. Sus documentos confirman que en el momento de su muerte, tenía 23 años y su domicilio estaba en Dublín, Irlanda. Pero el nombre de Jack no era Jack, se llamaba Joseph. Pero al trabajar los hornos firmó con su primer inicial y no con su nombre completo para ingresar en el barco. O sea que fue identificado como J. Danson. En la película, Jack Danson era americano y quería ir a Estados Unidos porque estaba cansado de vagar por Europa y era dibujante. Y consiguió el pasaje gracias a una apuesta. Bueno, ¿en qué se parecen los dos, el real y el ficticio? Ambos eran jóvenes, de bajos recursos, no tenían mucha plata. Si viste la película, Jack Danson era tercera clase. Se ganaba la vida haciendo changas. Uno trabajaba con el carbón y otro con el carbón hacía obras de arte. Si viste la película, Jack Danson era un gran dibujante. Dibujaba a mujeres, sobre todo él se especializaba en retratos humanos. ¿Y también sabes en qué se aparecieron? En que ambos murieron por amor. Sí. Jack murió ahogado y salvó a Ross, a la chica de clase alta que se enamoró perdidamente de ella. Y en la vida real, Joseph conoció a un encargado de hornos llamado John Price. Y creo que la hermana de él se llamaba Nelly. Y se dio cuenta que Nelly montó en el Titanic y él empezó a cortejar a la dama, se empezó a enamorar. Y el amor lo llevó a subir al barco. Y todos sabemos lo que pasó. Fin de la historia de Jack Danson. Otra vez. Ahora os voy a hablar del emperador Cayo César Calígula. Cayo César Calígula fue uno de los peores césares de Roma. Cuando reinó, la gente la adoraba porque era el hijo del gran germánico. Decía, mi pollito, las mujeres, nuestro salvador, nuestro héroe. Será igual que Augusto. Él nos sacará, llevará a Roma a la gloria, llevará a Roma a la mejor imperio de todos los tiempos. ¿Por qué la gente del pueblo de Roma adoraban a Cayo Calígula. Cayo Calígula era el hijo de Gran Germánico, el padre de él. Germánico era todo lo que quería. Y era el romano. Era guapo, atractivo. Era diestro en la espada. Fue un gran general. Tuvo batallas contra los germanos en Germania y consiguió vencer. Y cuando Augusto murió, nombró como sucesor a Tiberio. Tiberio era el tío de Germánico. Pero todo lo que tenía de virtudes, Germánico lo tenía en malo Tiberio. Era desconfiado, receloso. Y era todo contrario a Germánico. Y empezó a eliminar a los hermanos de Calígula, a los hermanos mayores, porque no se fiaba de nadie. Al final, solo tuvo a Calígula como sucesor y a su nieto gemelo. Pero como gemelo era un niño, dejó a Calígula como sucesor. Según cuentan, Tiberio dijo: "Dejo una víbora para que devore al pueblo romano". Eso lo decía de Calígula. Veía que en Calígula hay algún ser con mal y por eso le dejó como sucesor. Pero era muy popular. Imaginaos que Rajoy sea, bueno, Rajoy o cualquier presidente del gobierno sea tan malo y el sucesor sea el hijo de un héroe. Vosotros pensáis que el hijo será igual que el padre. Y Calígula fue igual que su padre. El padre era lo mejor. Escribía hasta poesías, escribía poemas, era valiente en la guerra, amante esposo, era guapo. Tenía un defecto, tenía las piernas muy delgadas, pero las corrigió a base de montar a caballo. Pues era normal, un hombre así, tenía un hijo así y la gente pensaba que sería igual que el padre. Los hermanos mayores podían ser como el padre, pero fueron muertos o desterrados. O entonces solo quedaba como heredero de más edad Calígula. Y al principio empezó bien el reinado. Sí, empezó bien. Ayudaba al pueblo romano, eliminó a los delatores, se preocupó de limpiar la ciudad, cuando iba a pelear gladiadores, no quería que muriesen los gladiadores, perdonó condenas de muerte, pero al sexto mes de su reinado, algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Fingió ser bueno y en el fondo era un psicópata? Tuvo como dolor de cabeza. Fuerte. Terrible. Y cambió. De anoche a mañana, todo lo bien que había en él se convirtió en un psicópata, en un malvado, que no sentía empatía por nadie. Un rumor, una leyenda. Estaba reunido con los senadores. Senadores y caballeros, creo que eran. Y entonces él empezó a reírse. Los senadores, al lado de él, le preguntaron: "César, ¿de qué se ríe? ¿Podemos compartir la gracia con usted? ¿Podemos reírnos de lo que piensa, de su cuento, de su chiste?". Y entonces él... se rió con más fuerza. Dijo: "¿Sabéis? Yo sí quiero ahora mismo poner a uno de mis soldados que os corten la cabeza". Él pensaba que era un dios. Pensaba que era el dios más poderoso del mundo. ¿Y sabes lo que hizo el psicópata de él? A las estatuas de Júpiter y Saturno, que eran los dioses más poderosos de Roma, les cortó la cabeza y puso la cabeza de él. Luego se volvió un desconfiado y un asesino. Tenía dos estorbos para él. Uno era Gemelo, el nieto de Tiberio. Pero Calígula veía como un rival para el trono. Pero Gemelo era un niño nervioso, asustadizo, y jamás pensó en su mente y en su corazón de hacer algo contra Calígula. Pero Calígula lo odiaba porque tenía un problema. Tosía mucho. Y un día dijo: ¡matar enseguida a mi hijo! Y lo mataron. Luego tenía un suegro, porque Calígula se casó con una chica y murió en el parto. Murió ella y el niño. Entonces el suegro se llamaba Silano y siempre le aconsejaba, como reinaba, ser más moderado, ser más compasivo. Y Calígula, harto de los consejos, decidió matarlo porque dijo que conspiraba contra él. ¿Vosotros creéis que siendo tan bueno se volvió tan malo? ¿Qué enfermedad es esa que te hace cambiar tanto? Para mí, yo creo que el tío siempre fue un psicópata. Y cuando fue a gobernar, como no sabía cómo iba a reaccionar el pueblo romano, los soldados, los centuriones, que tenía una guardia personal, y el Senado, fingió ser bueno, y después de un tiempo se le cayó la máscara y empezó a portarse tal como es. Luego tenía tres hermanas y se acostaba con ellas. La favorita de él era Drusila. Quería casarse con ella, pero la hermana decía: pero Calígula, no podemos hacerlo. No estamos en Egipto. En Egipto se permite que entre hermanos se casen. Pero aquí no. Se hará lo que yo diga, porque si yo me quiero casar contigo, nos casaremos. ¿Quién me va a impedir? No podemos, que estamos en Roma, no es Egipto. Entonces Calígula decidió que su hermana se casara con un senador. Pero claro, para el senador ni se acercaba a ella. Cuenta otra tradición que Calígula asistió a la boda. La mujer se llama Lolia y era muy guapa. Ya sabéis, bueno, sabéis que las bodas como ahora, como antaño, cuando decía el sacerdote ahora y antes un juez, cuando se cumplían, cuando decían, bueno, hablaban: ah, ¿quieres a la mujer? ¿Tú quieres al hombre? Decía: ¿puede besar a la novia? Decía: claro, al marido. Entonces cuentan las crónicas que Calígula decía: ¡eh! ¿Qué haces? Los invitados se sorprendían. ¿Pero qué dice el César? ¿Qué estás haciendo? Al marido. ¿Pero qué estás haciendo? Los invitados decían: ¿qué pasa? ¡Deja de besar a mi novia! Como vuelvas a tocar a mi novia, te cortaré la mano. Entonces los invitados quedaron como acojonados. ¿Sabéis qué hizo Calígula? Pues la mujer recién casada se acreó para él. Y entonces al marido lo echó. Dice: esta es mi esposa. Fijo, hay que estar mal a la cabeza para hacer eso, ¿eh? Luego cuentan también que tenía un caballo llamado Incitiato. Y le nombró senador. Según un psiquiatra, eso es de locos, ¿verdad? Imaginaos que Rajoy nombre como senador del Partido Popular a su perro. ¿Qué pensaríais? Pero yo creo, según hay unas fuentes, que Calígula sabía lo que hacía. Que nombró al caballo no porque estuviese loco, sino para humillar al Senado. Y encima encima nadie se atrevió a decirle nada. Yo creo que el tío era un psicópata. Pero sabía lo que hacía, ¿no? Porque cuando fue a Britania, hay fuentes que dicen que construyó puentes para conquistar Britania. O sea que sabía lo que hacía, no iba a estar tan chalao. Entonces los soldados se negaron. No sé por qué, porque estaban muy lejos de casa, por el cansancio. Entonces, claro, Calígula era hijo de Germánico y fue un gran general. Entonces él quería ser como su padre. Si mi padre fue un gran general, ¿por qué no puedo ser yo también? Entonces él ideó conquistar Britania. Y claro, para conquistar Britania había que cruzar el mar. Hay que ir a la Galia y la Galia a Britania. Britania es como la actual Inglaterra, para que entendáis. Y según dicen, no sé si que se negaron, o porque eran muy lejos, o porque estaban cansados, o por echar menos a la familia, o porque veían que Calígula no tenía el espíritu de su padre. No sé. Lo que pasó es que no llegaron. Entonces Calígula, como venganza, dijo: ¡Mirad, a Dios Neptuno! ¡Se está enfrentando a mí! Entonces los dos decían: ¡Que Dios Neptuno! ¡Mirad, mirad, el mar! Porque Dios Neptuno está en el mar. ¿Y sabéis lo que hizo? A los soldados les dijo que recogiera las conchas. Digo, ¿pero qué dice, señor? ¡Recoger las conchas! ¡Todas las conchas! ¡Venga! Y aparte de recoger conchas, tenían que lanzar lanzas y flechas al mar, como simulando que estaban luchando contra Neptuno. Yo creo que ese era loco, pero no sé si el tío estaba loco o en verdad fingía estaba loco. Para mí que quería humillar... Hay dos teorías, o uno que estaba loco, o otro que como el ejército de él no quiso ir a Britania, pues les humilló. Al final el pueblo de Roma estaba cansado de él. El ejército y la guardia pretoriana. Porque la guardia pretoriana no les exigió un sueldo, o sea, les exigió un aumento de sueldo y se lo negó. Estaban recelosos. El ejército, humillados, porque en vez de conquistar Britania, tuvieron que recoger conchas del mar. El Senado le odiaban y estaban asustados porque tenían miedo de que Calígula quisiese ser como un dios egipcio, porque el tío quería ser un dios y pensaba eliminar el Senado. Familiares también, sobre todo su hermana Agripina, que era igual que él, pero sin ser psicópata. Hasta que al final acabaron con él y fue asesinado. Y le sucedió su tío Claudio. Espero que os haya gustado el relato. Hola. Ayer estuve en la Casa Cultura Avilés y estuvo un doctor llamado Vicente Guillén. Es un doctor que cree en fenómenos paranormales, que cree que hay vida después de la muerte. Yo siempre creí en eso. Yo soy el budismo, sigo el budismo, no creo en el catolicismo. Respeto a todas las creencias. Me da igual que sea musulmán, que sea judío, que sea budista o que no tenga ninguna creencia. Lo que yo miro de la gente es el corazón, su forma de ser, su comportamiento, su carácter a los demás y hacia sí mismo. Me da igual que sea católico, que sea luterano, que sea musulmán, que sea judío. Entonces, en la religión católica, el bien y el mal, decían que los malos van al infierno y los buenos van al cielo. Entonces, los que son psicópatas, según unas teorías, que desaparecen, que son tan malos que no los quiere ni el demonio, según la religión cristiana. Y el señor Vicente Guillén dijo que no. Bueno, yo sé yo que en el budismo no hay ni cielo ni infierno. Que los que son malos tienen una oportunidad. Se pueden redimir si quieren. Pero también hay gente que tiene el corazón tan negro que no sé, que seguirá siendo, por mucho que se lo plantee, seguirá teniendo el mal. Estos son casos perdidos. Porque el que es bueno en esta vida será malo en la otra. Está claro, el yin y el yang, el bien y el mal, puede ser bueno en esta tierra y puede ser malo en la otra. Le preguntaron a este señor: Jesús Nazaret, ¿cuál fue su misión en la tierra? ¿Tenía alguna? 2000 años después de su encarnación, todavía no se ha entendido bien su mensaje. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo que no se entendió su mensaje? Pues, después de que él se han incorporado como si hubieran sido de su autoría multitud de gente que progresivamente han cambiado el significado de su mensaje original, que vino a enseñar. Como él hubiera dicho, hay que separar la paja del grano, lo verdadero de lo falso, para poder entender su misión. A ver, ¿y cuál fue su misión? ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a enseñar cuál es el camino de la evolución espiritual, al enseñar las leyes espirituales, poniendo especial énfasis en enseñar la ley del amor, con su ama al prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo, es decir, con un mensaje de amor incondicional. Pero es que yo me educaron en el catolicismo y le quiero preguntar algo. ¿Fue Jesús de Nazaret el mismo Dios encarnado o el Hijo de Dios? Jesús de Nazaret fue la encarnación de un espíritu altamente evolucionado. Entonces no fue Dios encarnado. No fue Dios encarnado. Pero tampoco dijo él nunca que él fuera Dios. Fueron otros que vinieron después lo que hicieron esa afirmación. Él nunca dijo eso, porque mucha gente que va a la iglesia no sabe lo que está diciendo. Es que no entienden. Yo he ido, he hablado con muchas mujeres devotas, le hablo de Eliseo, de Pablo, de Marcos, de sus lecturas de Marcos, lecturas de Lucas, lecturas de Pablo, y no lo saben. Y entonces, ¿a qué vais a la iglesia si no sabéis lo que es, no leéis nada del Nuevo Testamento? No lo entiendo. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Entonces no fue Dios encarnado? No. No fue Dios encarnado, he dicho. Es que él tampoco dijo nunca que él fuera Dios. Fueron otros que vinieron mucho después lo que dijeron eso. Pero bueno, yo he leído eso, ¿no? Yo, oye, es que yo me de, que casi fui catequista, al menos fui hijo de Dios. Sí, tan hijo de Dios como lo sois vosotros. La diferencia es que él era consciente y el resto de la gente no. A ver, que no lo tengo muy claro. ¿Quieres decir entonces que Jesús no fue un ser sobrenatural o divino, sino que fue tan humano como puedo ser yo, por ejemplo? Claro, tan humanos como tú, como él, como aquel, como todos vosotros, pero de mayor evolución. Si entendemos que el ir evolucionando nos acerca progresivamente a Dios, podemos decir que Jesús estaba más cercano a Dios que vosotros. ¿Quiere decir esto que si nosotros evolucionamos podemos alcanzar el nivel evolutivo que tuvo Jesús al encarnar? Sí, no solo el mismo nivel, sino niveles mucho mayores, ya que el proceso de evolución espiritual no termina nunca. Así que sí. Que no. A ver. Entonces, ¿tuvo Jesús la necesidad de encarnar y morir en la cruz para seguir evolucionando? No tenía necesidad, ya que no tenía ningún karma o deuda pendiente. Podía haber seguido su evolución sin pasar por este trance tan amargo. Lo eligió porque quiso, sabiendo cuáles serían las consecuencias. La grandeza de Jesús no estuvo en morir en la cruz, como tanto énfasis ha puesto la Iglesia Católica. Si ese fue el mérito de Jesús, también habría que dárselo a los cientos de miles de personas que murieron de la misma forma, ya que así se ajusticiaba en esa época a todos condenados a muerte. El gran mérito de Jesús está en el atrevimiento y la valentía de difundir el mensaje de amor que vino a dar, sin permitir que nadie la amedrentara o le hicieran cambiar de opinión, a pesar de que ya sabía que todo esto lo acarrearía un montón de sufrimientos, incluso la muerte. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué le hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Por amor a sus hermanos de menor evolución. Fue por eso. Entonces, otra pregunta. Entonces, las tres personas, la Trinidad, que lo que dicen los católicos, son Dios, Cristo y Jesús. Pues no lo sé, porque no creo que ni los mismos que inventaron sepan lo que es eso. Pero si yo sí que te digo que Dios es único y que Cristo y Jesús son entidades distintas, separadas por Dios. Por lo tanto, ni son Dios ni manifestaciones de Dios, aunque os podéis considerar representantes de Dios o enviados de Dios, ya que se armonizan con la voluntad de Dios. Es decir, son seguidores de la ley del amor y están voluntariamente integrados en su plan de evolución. Entonces, ¿quién era que hablaba, Jesús o Cristo? Digamos que actuaba en simbiosis. Hablaba Jesús con inspiración de Cristo. Jesús jamás perdió su conciencia e individualidad, ni su libre albedrío. Hola. Creo que como yo creo que Jesús de Nazaret interesa a mucha gente, sea creyente o no creyente. Fijaos, yo soy budista y me interesa Jesús de Nazaret. Siempre la gente se intriga. Entonces la gente preguntaba sobre Jesús de Nazaret. A ver, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje principal? Todos seres humanos, sin importar la raza, el sexo, la religión, son de la misma naturaleza. Es decir, somos espíritus en proceso de evolución. Y por lo tanto, somos todos hermanos. Este mensaje está recogido en lo que yo digo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Escrito por Lucas. Mateo dice, Jesús en Mateo. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esto se desprende que nadie está excluido del proceso. Pero claro, es que hay que entender lo que está diciendo y no es fácil, ¿eh? Por mucho daño que pueda hacer, jamás se va a abandonar, ni se le condenará para siempre. Siempre va a tener oportunidades de rectificar y llegar a alcanzar la felicidad verdadera. Y esto se pone manifiesto en el siguiente texto. Es que él hablaba de parábolas para que la gente lo entienda. Yo es que a veces no lo entiendo y aquí en época la gente no tenía la cultura que tiene ahora, porque ahora más o menos la gente tiene una cultura, leer, escribir, sumar, restar, pero antiguamente la gente no sabía eso. Bien, fijaos una parábola para que la gente lo entendiese un poco. Bien, si un hombre tiene 100 ovejas y una se pierde, ¿acaso no dejará las 99 ovejas a montaña? ¿Irá a buscar pérdida? Y si sucede y la encuentra, ¿no crees que gozará más por aquella que perdió que por los 99 que se extraviaron? O sea, por los 99 que están ahí, no se han perdido. O sea, están ahí en un grupo y una se perdió. ¿Ve? Así que no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de esos pequeños. O sea, que si de 80 personas, 79 son muy buenas y el 80 es malo, pues el buen pastor intentará que esa oveja o esa persona que es mala sea tan buena como a 79 que son buenas. ¿Entendéis el significado? Claro, pues que hay que oírlo muchas veces para que se entienda. La misión de los humanos en la Tierra, es que esto es tan difícil, es que viendo el mundo en que vivimos, con las guerras, la guerra en Siria, el desempleo en España, la injusticia en España, ¿por qué unos tienen tanto y yo tengo menos? ¿Por qué un jugador juega al fútbol y da una patada de balón y gana mucho más que un cirujano? Es que yo no lo sé. Que nos vamos a pensar en eso. Pero claro, pero si yo creo que si siguiéramos el carácter de Jesús y de Buda, el mundo iría mejor. Pero es que es tan, tan, tan, tan difícil. Y yo también, ojo, que yo tengo muchos efectos. Y esto no sé si lo haría. Porque yo, si me putean, yo no perdonaría, ¿eh? Es que... Pero bueno, es que es muy difícil. Dice, no temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso se dice. Pero él dice lo contrario. Amar a vuestros enemigos y rogar por lo que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Vosotros, pues, ser perfectos, como es perfecto vuestro Padre celestial. Este es mi el mandamiento principal de Jesús. Es este. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Puf, el mandamiento y muy difícil. Porque si veis las noticias de televisión, hay más odio y rencor que amor y compasión. Es lo que hay. Bueno, pues ahora para acabar, vamos a poner un poco de humor, unos minutos de humor, para que paséis Domingo de Ramos con un poco de humor. Era un tío muy cateto, así un poco tonto, y se pone a llovía mucho. Claro, y además el tío tenía el coche al lado del río. Y claro, imaginaos que si el coche está, no sé, a unos 2 metros del río, si empieza a llover mucho, el caudal del río se empieza a crecer y llevas el coche, claro. Entonces, imagina, yo veía a Pascual. Pascual es un poco tonto. Y yo desde la casa lo veía, porque yo vivo al lado, unos 100 metros del río, pero bueno, yo veía bien el coche. Y dije, hostia. Este coche lo va a llevar agua. Entonces yo grité con todas mis fuerzas. ¡Pascual! ¡Pascual, hombre! ¡Pascual! ¡Saca el coche de ahí! ¡Que te lo va a llevar al río! Y grité 2 veces más. ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Que saques el coche de ahí! ¡Que te lo voy a llevar al río! Y el tío no oía. ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Que saques el coche de ahí! ¡Te lo voy a llevar al río! ¿Sabes qué me contestó el tonto de él? Dice, ¿cómo voy a llevar el coche al río? Si te vas a llevar en el bolsillo. Fijaos qué tonto es. Bueno, pues que pases buen domingo. Buenas tardes y hasta luego. Un abrazo.